11 y 39 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, vamos con más asuntos de actualidad local. La película Sueños de un seductor inauguraba el pasado viernes 3 de febrero el ciclo Soñando Despiertos de la Asociación Cultural Cineando en Ubrique, el cuarto de la decimosegunda temporada y el 65 desde que iniciara el colectivo el visionado de películas en el IES Nuestra Señora de los Remedios allá por el año 2011. Nosotros que vamos a hablar de este nuevo ciclo de cine lo vamos a hacer con los integrantes de Cineando en Ubrique, con Juan Carlos Castro, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Juan Carlos, hola, muy buenos días. Hola, Rocío. José Luis Novoa, buenos días. Hola, buenos días. Y Julio Gutiérrez, buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues con los tres vamos a conocer esta nueva propuesta que llega por parte de Cineando en Ubrique, Soñando Despiertos, que contempla cinco películas, todas ellas unidas con un mismo motivo, ¿no? De ello estábamos hablando antes fuera de antena y yo les comprometí a volver a repetirlo ahora, ¿no? Porque le han explicado perfectamente ese hilo conductor de las cinco propuestas cinematográficas de Soñando Despiertos. Sí, pues como has comentado, Sueño Seductor la pusimos la semana pasada, es una película de Woody Allen, aunque la dirigía Herbert Ross, un director norteamericano, pero se puede decir que es una de las típicas una de las típicas películas de Woody Allen, porque el guión e incluso la obra de teatro la escribió él, ¿no? Y lo que va es sobre un señor que tenía un sueño, vivía su vida a través de los sueños del cine, ¿no? La mañana, a las 8 de la tarde, viernes, proyectamos, como has comentado, Nuestra Señora de la O en el instituto, a las 8 de la tarde, eso, La Vida de Brian. Y quería comentar que es gratuito, está abierto para la actividad para todo el mundo y no hay obligación de nada. Simplemente disfrutar de grandes películas de la historia del cine. Eso. Un lugar en el mundo, el viernes 17, una película argentina de Adolfo Aristarain y que también habla sobre un sueño político, un grupo de personas que han buscado su lugar en el mundo donde quieren desarrollar una política social. ¿La conseguirán o no la conseguirán? Porque claro, el entorno social y político que existe en esa zona, pues a veces pues es un hándicap, ¿no? Los viajes de Sullivan, lo comentaba también José Luis con anterioridad, pues el sueño de un cineasta. Hay una parte real, que es la vida buena que él vive siendo un director de cine, pero también quiere vivir la realidad de la gente que no son tan favorecida. Un clasicazo impresionante de Preston Sturges. Y Delicatessen, con esa terminaríamos el ciclo, el 3 de marzo, y más que un sueño es una pesadilla, y ahí lo dejo. En fin, se tratan de cinco propuestas cinematográficas, todas ellas vinculadas por el mismo hilo conductor, ¿no? Lo que nos evoca el cine y que nos invita pues a soñar despierto un poco, ¿no? Exacto. Es la idea. Vamos, si os parece, con la película de hoy, la de este viernes, sí. La vida de Brian, los Monty Python, todo un clásico, comedia, la presenta además también Rafael Galindo. Sí. Aparte de hablar de esta cinta, a mí me gustaría preguntaros también, ¿cómo se seleccionan las películas? ¿Por qué esta y no otra? Sí, fuimos creando una serie de ciclos a lo largo de los años y hicimos unas votaciones. Cada ciclo poníamos a lo mejor de 10 a 20 películas. Los componentes o los que suelen ir al cine pues decidieron hacer un orden, y esas votaciones pues nos sirvieron para ello. Y después, cuando va acercándose los ciclos, pues ponemos de nuevo la relación de películas, y a lo mejor hay unas propuestas nuevas por parte de cualquiera, es decir, que no tiene que ser el grupo coordinador. Y no es que se haga una votación como se hacía antiguamente, sino si hay alguien interesado en una determinada película, esa sí va en el ciclo. Y a lo mejor de las cinco que se van a poner hay tres propuestas. Uh-huh. Y las otras dos, pues el grupo coordinador vemos qué es lo que faltaría en ese ciclo, si falta una comedia, si falta un clásico, si falta un cine europeo, y componemos el ciclo. Es decir, que intentamos hacer una amalgama, un conjunto casi completo y perfecto de esos ciclos. O sea, que haya un poco de todo, ¿no? También, exacto, que pueda responder a las inquietudes de todo el grupo. Porque aunque es un las proyecciones son abiertas, como decía, ¿no?, a todo el público en general, sí que es verdad que los integrantes de Cineando pues sois los que determináis, evidentemente, ¿no?, los ciclos y las películas que van a emitirse. Sí, pero se determina en función de, claro, de que los que ponen toda la carne en el asador son gente que conocen el cine en mayor medida que el resto de la gente, y entonces, claro, proponen porque conocen más películas, conocen más... y conoce más películas y sobre todo una, lo que comentábamos antes de entrar en la antena, que nos gusta mucho que el mismo tema, el tema que sirve como excusa para generar en torno a él un ciclo, sí, que se ha tratado de la forma más diversa posible, porque claro, la misma temática, como hablábamos, se puede tratar desde la más árida, desde el más árido dramatismo hasta la más enternecedora comedia y pasando por un crisol infinito de formas, ¿no? Entonces nos gusta enfocarlo así, porque claro, se haría muy, quizá muy tedioso, no sé si la palabra tedioso, pero sí un poco apabullante que se trate siempre, que veamos cinco dramas consecutivos o un poco frívolo para algunos si tratamos cinco comedias de forma consecutiva, ¿no? Si proyectamos cinco comedias, pues la gente puede saturarse de ese estilo, ¿no? Pero por eso sí nos gusta eso, que se trate con matices distintos, con directores de muy diversa índole, que sean prácticamente antagónicos y esa diversidad dentro de algún tema, porque claro, tú dices, el tema parece monótono, ¿no? Porque ya se habla, la gente piensa, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando el ciclo de familia, ¿no? El familia, proyectamos El Padrino, por ejemplo. Bueno, ¿y qué tiene? Pues tiene que ver mucho, porque la familia es el centro de la cohesionador de la mafia, ¿no? La mafia. Entonces, la familia, la gente que se va de picnic y todo lo, ¿no? Trata la familia. Hay muchos tipos de familia y muchas formas de ver a una familia, ¿no? Entonces, pues claro, quiero decir que dentro de un ciclo, una película generalmente no tiene que ver nada con la siguiente, y eso nos gusta mucho, porque eso te abre un abanico de posibilidades muy amplia y muy rica. Uh-huh. Aquí juegan varios factores, por un lado el conocimiento, ¿no?, de los propios integrantes de Cineando, pero luego también imagino que los gustos personales de cada uno, ¿no?, la tendencia que va a tener a la hora de seleccionar un tipo de cinta u otra, ¿no? Sí, digo yo. Sí. Bueno, José Luis y yo somos más de más cine clásico norteamericano, pero también es que hemos llegado a amar el cine gracias a esas películas, porque cuando éramos niños lo que veíamos en la tele eran clásicos americanos, sobre todo. Sí. Entonces, claro, tú coges una afición a partir de esa base. Por supuesto, a mí me gusta mucho el cine japonés y de vez en cuando proyectamos. Sí, pero he de ser sincero, nosotros completamos ciclo. Normalmente esperamos a que la gente diga, oye, que me gustaría tal película o tal otra, ¿no? Por ejemplo, en estos ciclos que nos faltan para esta temporada, final de temporada, resulta que ha habido un montón de propuestas y todas han aceptado. Bueno, menos una, porque no está editada y no la conseguimos, y lo que no queremos es bajar películas de internet, ¿vale? Entonces esa la dejamos ahí guardada, cualquier día sale una edición buena y entonces pues la incluiríamos, pero que aceptamos cualquier propuesta, hombre, dentro de una calidad. Dentro de una calidad artística, si no lo decimos rotundamente, mira, esto no entra. Aquí, hombre, claro. Tenemos algunas propuestas muy muy simpáticas, ¿no? Y entonces, pues, a ver, ¿cómo? De forma diplomática tenemos que decir, bueno. Claro, por ejemplo, no, nos pueden proponer, de hecho nos han propuesto películas de artes marciales, pero y hay alguna, pero en ese estilo de película, concluir y llegar a una que sea medianamente buena, pues, que concite el interés de la mayoría de la gente, pues no es fácil. ¿No? Entonces, pero alguna hay, ¿eh? Sí, algunas hay. Aceptamos la propuesta, hombre, lo que claro. Pasa es que yo tengo muchos cines de San Jimu, y San Jimu tiene dos tipos de cine, uno de ellos es dedicado a las artes marciales. Entonces, La Casa de las Dagas Voladoras es una gran película, y dijimos, eso, mira, te proponemos esta, ¿te parece bien? Quien quería ver una película de artes marciales, y le pareció, no la conocía más el cine de Bruce Lee o de, y entonces tal, y de otros luchadores, no sé cómo llamarlo, y le gustó bastante, y la verdad es muy vistosa la película, ver las pantallas grandes y fabulosa, se explicó muy bien la fotografía, se explicó una serie de cosas. Y como podría ser Kill Bill, ¿no? Kill Bill es una película que entraría de lleno en lo que se podría, pues, visualmente es maravillosa, ¿no? Visualmente impacta mucho, ¿no? Es decir, aceptamos. Y aceptamos, claro, evidentemente, ¿no? Pero quiero decir que y además hay una tolerancia absoluta. Lo que ocurre es que, claro, también está, hay que supervisar, y los que saben de cine, o por lo menos los que más implican, pues también son celosos de que haya un nivel mínimo, ¿no? De que haya, que sean películas, ¿no?, de cierto peso y de cierta que susciten, porque claro, una película excesivamente liviana, que evidentemente la palabra esta no tiene nada que ver con que sea una comedia, ni que sea, porque hay comedias maravillosas, y de hecho son muy difíciles de hacer las comedias, no tiene nada que ver, te quiero decir, incluso no se prestaría un debate mínimamente interesante, ¿no? Que también el cineclub, cada vez que se proyecta una película, hay alguien que se brinda a presentarla. Unos con más éxito, otros con menos, bueno, pero todo hay un nivel de... A ver, pero la presentación significa dar datos de la película, ¿no? Bueno, hay mucho, yo... O sea, hace alguna especie de ensayo de... Yo cuando presento una película, lo que menos doy son datos. O sea, es un poco lamentable mi presentación. Entonces, las presentaciones, ¿cómo son? Él es el típico presentador que es muy entusiasta. Hace entonces, spoiler. No, que va, no lo permitimos. Ni yo me lo permitiría. Sus presentaciones son muy buenas porque expresa un entusiasmo por la película maravillosa. Entonces, es lo que dice, ¿para qué va a dar datos? ¿Para qué va a decir, por ejemplo, el libro de familia del director o de los actores? Está en la ficha. Es lo que habla, es eso. Hombre, yo como agradezco tanto de que el que presente la película me acreciente las ganas de verla, porque yo creo que se trata un poco de eso, de decir, oye, después de esta presentación yo tengo muchas ganas de ver esta película porque me ha abierto los ojos sobre ciertos detalles o sobre ciertas cosas o sobre ciertos enfoques que a mí me interesan, ¿no? O no me interesan. Pero vamos, si tú consigues llegar a la gente, transmitirle, trasladarle esas ganas y ese entusiasmo por la película, pues a mí eso me gusta. Pero cada uno, pero claro, también, como hay tantos estilos de película, también hay muchas formas de presentar una película y bueno, y hay gente que lo hace asombrosamente bien. Todo el mundo lo hace, porque como lo hace con cariño y lo hace, la gente se prepara, se documenta. Entonces, todas las presentaciones son extraordinarias. Bueno, evidentemente, pues algunas son más vivaces, otras son más dinámicas, otras son más un poco más sesudas, pero la verdad es que es un nivelazo. Y por todo el mundo. Bueno, la presentación es eso, carta de presentación para dar paso a lo que importa, no que es la película. Efectivamente, pero hombre, pero lo que quiero decir es que rendimos culto a la película. En el cineclub rendimos culto a la película. Se presenta con mucho entusiasmo, con mucha pasión. Lo que estamos escuchando al que presenta la película lo hacemos con un cariño y una devoción que para mí forma parte de la liturgia de ir a ver el cine los viernes, y es muy bonita porque aquí, desgraciadamente, yo cuando voy a un cine público, yo soy de los que rinden culto a la película, y cuando estoy saboreando la película, están saliendo ya los títulos de crédito, ya ha terminado la película, incluso hay veces que hay escenas que sabes que ponen, que hay gente que se está levantando, que me parece absurdo, porque yo también quiero ver eso. Estás escuchando una banda sonora que es una auténtica maravilla y tú te estás recreando degustando esa película y no puedes hacerlo porque la gente se levanta y empieza a hablar, y me da mucho coraje porque entonces ese tipo de... En las proyecciones de Cineando, hasta que no termina, aquí no se levanta nadie. Y cuando termina, como niños pequeños de 11 años, aplaudimos compulsivamente la película porque nos parece, a lo mejor hay gente que le parece pueril, pero a mí me parece maravilloso, nos parece a la mayoría maravilloso, sí, porque sí. Es un espectáculo, se ha visto un espectáculo, sí, pues claro, y degustamos, y sobre todo porque claro, cuando entras en este tipo de asociaciones te das cuenta, siempre lo has sabido, ¿no? Pero te das cuenta lo que hay detrás de una película, el trabajo que supone hacer una película, el esfuerzo de cada, el talento, el esfuerzo que se tiene que concentrar para que se dé forma a algunas películas que para nosotros son obras maestras y que forman parte de nuestra vida, ¿no? Como la música, ¿no? Todos tenemos, dice la banda sonora de nuestra música, es que hay temas que nos evocan tanto, nos reconcilian con situaciones que han sido tan queridas para nosotros. El cine pasa lo mismo, o sea, todo el arte, ¿no? El arte definitivamente, ¿no? Yo creo que me estoy dando cuenta a lo que os referí cuando dice que muestra tanto entusiasmo en la presentación que no hace falta que dé datos. Yo creo que ya lo estoy entendiendo, algunos nos pasamos, hay gente que le puede parecer pueril, ¿no? Pero nosotros, yo creo que a la mayoría de los que formamos parte de esto nos gusta, es que de todas formas entregamos una ficha. Sí. Entonces la ficha viene, la ficha técnica, la ficha artística, y habla un poco del director, habla de algún actor, a lo mejor pone una relación de las películas más importantes de esos cineastas y algún detalle curioso. Y la sinopsis normalmente la hacemos muy breve para que no sea una sorpresa, ¿no? Claro. Porque, claro. Entonces la sinopsis pues comentas cuatro detalles, ¿no? ¿No? Y para que para que le sorprenda, ¿no? Un poco si no la conoces la película. Claro, hablábamos. Y después debate, después tenemos después de la película un debate que se queda el que le da la gana, porque se abre la puerta para el que después de la película se quiera ir. Y los debates a veces son interesantísimos porque la gente, claro, pues me ha gustado tal escena, pues yo y entonces hay un... Se abre el cineforum, ¿no? Claro, sí, sí. Además se deriva, claro, hay veces que se deriva una cantidad de ramificaciones, ¿no? Porque, claro, un tema social, un tema... o cinematográfico, ¿no? Porque, claro, tú interrelacionas como cuando lees un libro, ¿no? Tú lees un libro y lo estás relacionando con otro que leíste, otro que te quieren leer y otros que te han recomendado. Y dices, pues este libro tiene este... Y las películas pasan lo mismo, ¿no? Uh-huh. Un autor, cuando se habla con un autor, se habla... Algunos somos muy entusiastas de algunos directores y siempre salen a colación. Y muchas veces cuando se hace una presentación de una película, pues además de prepararte un poquito eso, incluso si tienes el libro, te lo lees. Por ejemplo, a mí cuando A Sangre Fría, claro, me tuve que leer... Bueno, yo lo había leído, pero otra vez con más concienciadamente, claro, la novela, claro, de Capote. Claro. Y entonces, pues, recoges más cosas, más datos... Y sobre eso hay que lo hablamos mucho, ¿no? Porque somos muy dados a decir, oye, yo prefiero el libro, yo prefiero la... No, son dos cosas distintas. Vosotros, que como amantes del cine, que sois los que preferís la versión cinematográfica frente a... Las dos cosas. Son cosas diferentes. Las dos cosas. Yo pongo siempre un ejemplo muy claro, ¿no? Yo leí El Padrino siendo un chavalito, ¿no? Y me impactó, porque claro, la historia es impactante. Pero yo no diría que la película es peor que el libro, yo diría que son cosas diferentes, No, pero evidentemente la literatura tiene una, te puede, la palabra es tan infinita, ¿no?, que te puede llegar a trasladar una serie de matices que es muy difícil verterlas en una película, claro, ¿no? Pero dicho esto, es que son cosas diferentes y evidentemente, ¿qué pasa? Que El cine nos ha llegado tanto, por ejemplo, porque está tan encardinado en nuestra infancia, ¿no? Yo, por ejemplo, que mi padre era que yo veía, que fue el que yo cuando niño veía a mi padre que abría los ojos de aquella manera viendo películas como podría ser, bueno, cualquiera de Chaplin o cualquiera de John Ford. Claro, tú veías ese entusiasmo y digo, esto tiene que ser bueno, ¿no? Claro. Este hombre está pasándolo bien. Mi padre, que era un hombre que trabajaba mucho y eso, pues yo decía, este hombre, su momento de evasión es cuando ve una película, ¿no? Uh-huh. También lo veía coger un libro, pero fundamentalmente me venía a estar comiendo, pues tú puedes estar comiendo y ver una película con más facilidad, porque no te tienes que... En la literatura conlleva un sacrificio intelectual, un esfuerzo intelectual más grande que ver una película, porque depende qué película sea, qué libro sea, evidentemente, pero sí que puedes estar... Una película la tienes más al alcance, ¿no? Con lo cual, la difusión cultural que ha provocado el cine, porque hay gente que lee poco, pero ha visto muchas películas, ¿no? Y eso es cultura también, claro. Y le llega porque mucha gente, claro, sabe dónde está Italia, a lo mejor porque ha visto una peli, te quiero decir, a lo mejor no la ha visto en el mapa, bueno, o historias de Italia, mejor dicho, sí. Historias de Italia, o historias, claro, de... O cómo se vive en Italia. Efectivamente, nomás. Del año 29 en Estados Unidos, pues la gente que ha visto películas de mafiosos, pues tiene una idea más forrada, claro, de lo que pasó allí con el crack del 29 que otra gente que no ha visto Juan Carlos, el cine. Perdón, incluso conocemos muchas tribus indias gracias a los huestes. Efectivamente, bueno, es que es cultura, evidentemente, ¿no? Es cultura, claro. Bueno, ¿la vida de Brian nos va a hacer más pensar o divertirnos? ¿Qué van a hacer los Monty Python? Las dos cosas. El humor inteligente tiene eso, ¿no? Yo voy a empezar diciendo, más que nada, ya que estamos hablando de los libros, que por los viajes de Gulliver, he dicho eso queriendo, los viajes de Sullivan, está inspirado, lógicamente, en los viajes de Gulliver. Porque la trama de la película, los viajes que tiene Sullivan, que es el protagonista, uh-huh, hace cuatro viajes. ¿Y por qué hace cuatro viajes? Porque Gulliver, sí, hace cuatro viajes. Claro. ¿Y cuál es la característica? De que cada viaje le ocurre una cosa, pero al segundo le ocurre más que en el primero, y en el tercero le va a ocurrir más que en el segundo, y en el cuarto más que en el tercero. Es decir, que es una inspiración, pero claro, lo de Gulliver es tragedia más o menos, y aquí es más comedia, ¿no? Claro. Pero para hacer de un director que quiere hacer, que tiene éxito haciendo películas y comedias, se quería pasar a la cosa social, y para eso se disfraza de vagabundo, y entonces va reconociendo lo que es la realidad. Claro, estamos en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, y ya ha llegado un momento que se da cuenta que es, y pasa por toda la tortura, y al final hay una escena que es muy curiosa, que no quiero nada más que decir, que le ponen unas películas de Pluto, y la gente se harta en reír. Claro. Con toda la y hay un carcelario preso que va a una iglesia a ver la película, y entonces ahí se da cuenta, claro, de que a los pobres pues no hay que darle pobreza, sino que hay que darle la risa, que es una de las cosas, dice, que no tiene mucho, pero de risa sí lo tiene. Uh-huh. Bueno, los viajes de Sullivan va a ser la cuarta película. La cuarta. La vais a emitir el 24 de febrero. De febrero, sí. Exacto. Este viernes llega La vida de Brian, después le seguirá la de Aristarain, Un lugar en el mundo, que sí. Os referís también, y por último cierra Delicatessen, ¿no? El ciclo. Exacto, sí. Mm-hmm. Y con posterioridad pondremos, como haremos la película 300, pues vamos a hacer un homenaje al cine mudo. Vamos a poner una película hace 100 años, que es El hombre mosca, de Harold Joy, la típica esa que sube por el reloj. Por el reloj. La imagen más icónica. Sí, de sí. Esa es la más icónica. Que es una película de 1923, y la película 300 será el séptimo cielo. Cielo, de Frank Borzás, que es otro clásico, del 27, perdón. 1927. Yo siempre, es como una metáfora, ¿no? El séptimo arte, el séptimo cielo, nuestro séptimo cielo, ¿no? Que es nuestro séptimo arte. Afición, ¿no? Efectivamente. Hay muchas, claro, es que la afición y la pasión que sienten algunos por el cine, pues es contagiosa. Este hombre que tengo a mi izquierda, que es nuestro ideólogo, ¿no? Y que ha visto miles de películas, pues no, y su vasto conocimiento de lo que es un patrimonio para este pueblo. Yo, cuando él presenta una película, hay otros, ¿no? Está mi amigo Juan Pablo, y hay otra gente, José Luis, que lo tenemos aquí también, que no coge un puñetero papel para presentar una película. Es una computadora. Es una computadora increíble. No. Pero sale de claro, porque ocurre que hay los datos, si les desde sale. niño ha estado consagrado al cine, y es una afición que tiene muy muy en sus entrañas, y trasladan eso, ¿no? Entonces, yo creo que el cine, independientemente de la película que se proyecta, viene tan, se enriquece con tantos matices, gracias a gente que sabe tanto de esto, que la verdad que el que no haya ido todavía al cine club y lo haya pensado, podré, algún día iré, que tenga la seguridad de que tiene un nivelazo, y un nivelazo que nace de una afición muy entregada y de una pasión muy muy exacerbada de cierta gente. Y por lo que me estás contando, lo sabe transmitir, que es lo importante, ¿no? Hombre, sabe transmitir, porque además, y además, desprovisto de esa pedantería absurda que podemos tener algunas personas, de ellos son gente llana, y gente que cuando la sabiduría viene investida de humildad, se acrecenta más, ¿no? Pues eso pasa. Eso pasa con los... Eso pasa, pues no, lo digo, hombre, él es muy, él no lo va a decir nunca de sí mismo, evidentemente, pero lo digo yo, para eso estoy yo aquí. Y es verdad que es un gustazo, porque dan ganas de decir viva el cine, y viva la gente que lo presenta, y la gente que lo expone en el cine club. ¿Cuál te toca presentar la próxima? Vamos, yo es que estoy normalmente en el banquillo, y cuando alguien falla... No, claro, es un comodín. Él da juego, él por da ejemplo, juego. La semana pasada iba a presentar un tal Julio Gutiérrez, pero se puso malito, pero me lo dijo a las 5 de la tarde. Además, me supo mal, porque es una película por la que siento rendida admiración. Entonces, y cariño, pues, claro, Sueño de un Seductor, que es una comedia deliciosa, ¿no? El alter ego de uno, si la conoce, el alter ego de Humphrey Bogart, y todas son ensoñaciones para salir del atolladero emocional en el que se encuentra Woody Allen, ¿no? Sí. Es una maravilla, no la pude ver con ellos. ¿Qué otra cosa que os digo? Que quede claro ahí, que no es lo mismo ver una película, aunque ponga en clásico en la tele, evidentemente, que ir al cine para verla con gente que tiene esa entrega ya al cine, te quiero decir, porque en cualquier otro cine tú escuchas comentarios y dices, joder, macho, tú estás intentando, pero joder, te molestan. Aquí todo el mundo... No, claro, hay respeto absoluto, ¿no? Estamos en el reclinatorio viendo la película entregado y claro, eso también ayuda mucho, porque además yo nunca he visto las películas como las veo aquí en el cine club, porque por ese recogimiento, ¿no? Yo he estado viendo Ballenas en el Mar, ¿no? Ballenas en el Mar. Y he estado viéndola con gente muy entregada a la causa y emocionado. Yo con una lágrima, porque cuando ves una ballena de 20 metros, un cachalote, o ves un rorcual azul, te quiero decir, cuando ves algo que te gusta con gente que está entregada, te emociona. Cuando tú estás viendo eso mismo, con gente gritando a tu alrededor, con esa atmósfera un poco frívola y de no entrega, no es lo mismo. Sí, evidentemente, pichas, claro. Pues esto lo tenemos en el cine, lo primero. Sí, sí. Hay ciclos que yo a lo mejor presento dos películas y otros no, porque hay voluntarios. Es decir, yo, tanto Juan Pablo Maldonado como yo estamos ahí en el banquillo para cuando alguien no va a preguntar. Claro. O, por ejemplo, como la semana pasada, que Julio no pudo presentarla, pues subimos porque el Sueño del Seductor, el guión lo he leído yo un montón de veces, porque en un par de horas está leído, y además hice la ficha, pero la ficha, en vez de dar datos, lo que hice fue un estudio de los carteles que hay en la casa de Woody Allen, en el apartamento de Woody Allen. Hablando un poco de la emoción de cada cartel, porque ese hombre tiene decorada su casa como la tiene decorada. Entonces yo, como aficionado al cine, como el personaje, pues fui analizando detalle por detalle, pero intenté hacerlo de forma amena, ¿no? ¿Por qué tenía la revista tal? ¿Por qué tenía el libro tal? ¿O por qué había puesto el cartel tal encima de su cama? Entonces, tú puedes ver la película y sí, ves que hay muchos cartelitos y muchas fotografías y tal, ¿no? Pero el porqué de esos carteles, porque no me hubiera servido de nada decir el fotógrafo es tal y su nació el día tal y murió el día tal y vivió en tal sitio y hizo estas cuatro películas. Entonces a veces las fichas lo que hacemos es transmitir otra cosa de la película. Hay una película que nos han propuesto para final de temporada, que es La habitación verde de Truffaut, y la va a presentar un profesor del instituto, Pedro Borges. Entonces, eso está basado en unos libros de Henry James, de tres libros de Henry James, y hay una escena donde hay una serie de fotografías en una habitación, no en la habitación verde, sino en otra. Y cada fotografía tiene un sentido, tiene un significado. Y eso, pues, también lo explicaríamos porque son detalles muy, muy curiosos. Cosa que ocurrió también en La huella de Mankiewicz. Hay una decoración y no había puesto nada al azar. Entonces la película es maravillosa, pero si tú aparte das ese plus, dices tú, qué curioso, y por qué, y esa foto, y por... Es decir, ahí tiene todo un sentido, ¿no? Complementando, ¿no? Complementando. No hay película buena que no merezca ser vista al menos dos veces, porque claro, se te escapan muchos detalles, ¿no? Como una buena novela, no tenemos tiempo, evidentemente, pero deberíamos leerla una segunda vez, porque es que se nos han escapado un millón de cosas, ¿no? No tenemos tiempo tampoco nosotros, se nos está agotando, pero arrancasteis la temporada en septiembre. Ahora, como decíamos, estamos con este ciclo, Soñando Despierto, durante todo el mes de febrero. Después llegará ciclo aniversario, podríamos decir, con cine mudo, y el resto hasta completar la temporada. Bueno, vamos a dedicar uno a lo que llamamos el sueño eterno, que es la muerte, pero también hay películas ahí, se puede decir, comedia, ¿no? Por supuesto vamos a poner Séptimo Sello porque hay un profesor de filosofía que quiere presentarla y va a hablar sobre el silencio de Dios. Ahí habrá un debate bastante interesante. Por una parte está los que son religiosos y por otra parte los no creyentes. Y ese debate de un profesor de filosofía del instituto, pues lo vemos bastante interesante. También él escribió algún artículo sobre Ordet, la película de Dreyer, que también era una película muy religiosa y también la proyectamos y tuvo también bastante éxito. Y era de estas típicas películas que siempre lo comentan los que van. Esta película yo en la tele no la hubiera visto, me la hubiera saltado a los 5 minutos. En cambio allí, la fotografía maravillosa y preciosa, pantalla grande, la presentación ya te introduce dentro de la película. Y un poco va de eso, es decir, que allí el cine es diferente, ¿no? Y terminaremos con un ciclo que a lo mejor titulamos Habrá Salida, es decir, personajes que se encuentran en un momento en una encrucijada y no se sabe cómo va a ser su futuro. Entonces, pues también ahí tenemos una serie de propuestas bastante interesantes. En el ciclo de la muerte, pues va, por supuesto, La habitación verde, la de Truffaut, ¿no? Claro. Bueno, pues dos ciclos más, ¿no? Lo que quedaría pendiente para cerrar la temporada. Y como decíamos, invitamos, ¿no?, a todos los oyentes que nos estén escuchando, porque son actividades abiertas para todo el mundo, para que quiera disfrutar del cine, para que quiera además también conocer, no solo disfrutar del séptimo arte, sino también conocerlo. Pues ahí está, ¿no? De la mano de Ciliando. Allí se bucea en el cine. Allí se sumerge uno en cosas que quiere uno conocer cuando ve una película, pero te das cuenta que hay muchos detalles, muchos matices que no te llegan, y con la ayuda de gente que te guíe, ponga el acento en algunas cosas que tú por ti mismo no eres capaz de... Claro, hay un par de detalles que, aunque decimos que empezamos a las 8, normalmente damos un margen de 10-15 minutos porque hay gente que sale a trabajar a las 8 o vienen de fuera, viene gente de Prado del Rey, algunos han venido de Arcos y de Villamartín. Entonces dejamos ese margen de 10-15 minutos. Sobre las 8:15 se empieza la presentación, normalmente 15 minutos, no queremos que sean muy largas para no cansar, y sobre y media cuando se empieza la proyección, ¿no? Es decir, que hasta ese margen hay opción de poder entrar. Exactamente. Y también cuando alguna asociación nos ha pedido colaboración para recaudar dinero, o por ejemplo el ayuntamiento para unas proyecciones que hacemos cada año para el hogar del jubilado, o para el Día de la Mujer Trabajadora, en fin, que siempre hacemos... siempre estamos abiertos a colaborar. Tú, y cualquier, tú decías, hablaba antes de un concepto, ¿no? Tenemos una obligación social o algo así. Bueno, el cine también es compromiso social, ¿no? Es compromiso, y de eso hay, ¿no? Como la literatura, como el arte en definitiva, la pintura, todo. También otra cuestión, como cualquier otra asociación, cualquier afición cuya afinidad se comparta por mucha gente, que encierra también pues, una oportunidad de conocer a gente y una oportunidad de hacer amigos y de sentirse reconfortado por reunirse en torno a una afición común, ¿no? Que hay mucha afición al cine que seguro se habrán planteado en este pueblo, voy, no voy, que no lo duden, que se van a alegrar, como nos ha pasado a muchos, aunque bueno, yo soy cofundador del Cine Club, pero que siempre reconforta lo que he comentado, que una afición que puedes cultivar y que puedes compartir con más gente que ir de la mano con ellos, ¿no? Uh-huh. Pues para comprometerse, para divertirse, para conocer, en definitiva, para sociabilizar también, porque no para debatir, pues para todo ello, está Cineando en Ubrique con las propuestas, ¿no?, cinematográficas que ofrece cada viernes. Este viernes, La vida de Brian. Juan Carlos Castro, José Luis Novoa y Julio Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.